Lo muestra con sus virtudes, pero lo muestra también con sus defectos, algo como lo que mencionábamos recientemente. Hace poco, el 27 de marzo, prediqué un mensaje en el cual hablaba acerca de aquel pedido del pueblo de Israel sobre un rey para Samuel. Y les comentaba en ese momento cómo la gente muchas veces se fija en la imagen y en lo que quiere esperar, ¿no? Y cómo a veces uno hace una imagen muy grande y después, cuando ve que esa imagen no se corresponde con la realidad de la persona que había idealizado de esa manera, se desanima, y eso trae a veces malestar. Este texto nos señala con claridad a Elías y nos habla de cosas grandes que el Señor había hecho a través de él, pero nos muestra también la debilidad de Elías, ¿no? Y creo que de aquí podemos extraer algunos principios que nos son muy útiles. Después, quizás en sus casas pueden leer el capítulo anterior y pueden ver cómo el Señor nos habla así de esta historia de Elías y cómo él hace este gran desafío. Lo cuento brevemente como para ponernos más en contexto. Este desafío con los profetas de Baal, profetas apoyados por la reina, ¿no? Y entonces él dice, bueno, hagamos un sacrificio y ustedes pídanle a Baal que lo prenda fuego y yo le pido a Jehová, a Yahvé, que lo prenda fuego. Y para que no queden dudas, él tira agua sobre el sacrificio que tenía que prender Jehová. Y obviamente Baal, como no existe, no pudo prender nada, y Yahvé prende fuego ese sacrificio, y entonces queda demostrado que Yahvé era el Dios de Israel, ¿no? Pero después de esa gran victoria, Elías mata a todos los profetas de Baal, ¿no? Y entonces, claro, después la reina lo quiere matar a él. Y ahí estamos en ese texto que empezamos a leer en esta mañana. La primera cosa que quiero destacar es cómo el texto, con claridad y honestidad, nos señala las debilidades de Elías. Este hombre que se animó a hacer semejante desafío, porque hay que hacer un desafío de ese tipo, ¿no? Imagínense que uno dice, bueno, a ver, que lo prenda el gauchito Gil o que lo prenda Jesucristo. Y vos sabés que el gauchito Gil no lo va a prender, pero bueno, hay que ver que Jesucristo lo prenda y que tenga ganas de prenderlo, qué sé yo. Tuvo fe, hay que reconocérselo, ¿no? Pero al mismo tiempo, al otro día, esta mujer dice, a vos te voy a matar, y le agarra pánico, se asusta. Digamos, ¿dónde quedó esa confianza de Elías en que Dios podía hacer cualquier cosa? Sí, porque la mujer dice, a vos te voy a matar, y sale corriendo, huye. No solo eso, se bajonea, dice, tengo ganas de morirme, hasta cambia su tipo de oración, dice, Dios, quítame la vida, ¿no? Protesta, se queja de los otros, ¿no? Dice, no, acá nadie, ¿no? Acá nadie cree en Dios, cree yo solo, ¿no? Como si fuera el único que era fiel a Dios. No es capaz de ver en los demás que también el Señor estaba, y que había muchos piadosos que no habían doblado todavía sus rodillas ante Baal. Dios termina en este capítulo diciendo que se va a reservar, no que ya se reservó, que se va a reservar 7000 varones que no doblaron las rodillas. Así que quizás en ese momento había más. Me reservaré quizás 7000 de no sabemos cuántos. Dios hablaba de un remanente que iba a reservar. Santiago nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Era igual que nosotros. Era un hombre con debilidades como las nuestras, dice Nueva Versión Internacional. Pero oró con fervor y no llovió 3 años y medio. Y volvió a orar y volvió a llover. La Biblia nos destaca, ¿no?, en ambos textos, esas proezas que había hecho en algún sentido Elías, pero también nos manifiesta que era alguien como nosotros, con sus debilidades, con sus problemas, con sus flaquezas. Es más, la Biblia nos habla de este modo de las distintas personas que nos menciona, especialmente de aquellos que ponemos ahí como héroes de la fe, o que son hitos históricos en la Biblia. Del único que no se nos dice sus pecados es de Jesús, porque no los tuvo, pero sí se nos menciona, ¿no?, su angustia, o se nos mencionan sus temores. No se nos menciona pecados porque no los tuvo, pero de los otros se nos habla con franqueza. Si Dios esperara un profeta perfecto, el único profeta hubiera sido Cristo. No solo Elías tenía sus debilidades, todos los demás tenían sus debilidades. Y es bueno reconocer eso, que solo Cristo es perfecto y que esperemos solamente de esa perfección de Cristo. En segundo lugar, el texto nos señala lo que Dios hace o cómo Dios trata con Elías. Dios no se acerca a Elías a decirle, pero escúchame, ayer te tiré fuego del cielo para consumir el sacrificio y ahora te querés morir porque pensás que... ¿cómo es esto? ¿Estás ahí tirado? ¿Te tiraste a dormir, a morir? No, se acerca un pancito casero, calentito, arriba de las brasas, un jarrito de agua. Che, Elías, ¿no? Se despierta, le llenó el alma. Nosotros quizás preparamos un plato de ravioles, un buen asadito, pero... Bueno, se ve que a él el tema de ese pancito caserito, arriba de las brasas, le dio un poco de ánimo, ¿no? Pero no fue lo suficiente, porque se comió y se durmió de vuelta. Y Dios lo deja, ¿no? Dice que el ángel vuelve más tarde, lo deja. Entiende que necesita un tiempo, que está muy triste, angustiado, le da tiempo. Y le vuelve a armar ahí otra comidita como para levantarle el ánimo y la fuerza. Come y dice, bueno, vamos a hacer una caminata, vamos a caminar lindo, 40 días y 40 noches, y yo te voy a acompañar y empezamos de vuelta. Acá te quiere matar, vamos para otro lado y arrancamos de nuevo. Y no lo deja ahí en la frustración, sino que el Señor lo ayuda, lo acompaña. No le hace reproches. Aunque sí, en un momento le señala que él... se iba a guardar otros que no habían doblado las rodillas. Así que el texto nos señala con claridad las debilidades de Elías, nos señala con claridad a Dios tratando con Elías, y en tercer lugar, el texto nos señala a Elías sirviendo a Dios a pesar de sus flaquezas. Vamos, parafraseando a aquel filósofo de Villa Fiorito, la palabra no se mancha. ¿Está bien? La palabra no se mancha. Lo que Elías tenía para decir como profeta estaba bien dicho. Lo que él había dicho como profeta estaba bien dicho. Después tuvo temor y pensó que ni Dios lo podía ayudar, pero lo que había dicho estaba bien dicho. Y seguía siendo vigente. Volvemos a Santiago. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero clamó y no llovió. Cuando él... En obediencia a Dios hace esa oración para que no llueva, en definitiva lanza una profecía sobre el tiempo y esa profecía se cumple. La palabra no se mancha, aunque aunque Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Aunque por momentos Elías tenía miedo, por momentos Elías no le alcanzaba la fe, aunque por momentos Elías protestaba y hasta le protestaba a Dios, a pesar de todo, la palabra no se manchaba. Seguía teniendo vigencia. Ojo, no quiere decir esto que Elías se tirara chanta porque total la palabra no se manchaba, sino que realmente vemos en él lo que el Antiguo Testamento nos enseña como un justo. No como alguien que es perfecto, sino como alguien que está en una correcta relación con Dios. Que a pesar de sus debilidades va a Dios en busca de perdón, que a pesar de sus debilidades busca obedecer a Dios y que lo sigue. Elías por momentos se quería morir, pero Dios le trae comida, come, le dice vamos a caminar 40 días, bueno vamos, y con el alma media por el piso que después quizás se le fue levantando, obedeció al Señor lo que el Señor quería que hiciera. Ay, Dios, si bien Dios no descarta a Elías por sus pecados, Debe afirmarse que el hecho de que Dios nos use no significa que apruebe nuestros pecados. Digamos, lo que estaba mal en Elías estaba mal, más allá de que Dios lo usara. Y digo que Dios no lo descarta porque parece un poquito confuso, quizás, para, o puede traer alguna confusión, el hecho de que se nos menciona aquí que Dios después le va a decir que unja a su sucesor, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Dios dijo, con este no se puede, vamos a buscar a Eliseo, ¿no? Sin embargo, para que Eliseo llegue a ser ese sucesor, se tiene que morir el rey presente, se tiene que morir el que le sigue, y se tiene que, recién en el tercero, ahí asume Eliseo. Es decir, que hay un tiempo en el que Eliseo aprende de Elías. Hay un tiempo en el que Eliseo es discipulado por Elías. En el que Eliseo aprende qué es ser profeta de parte de Elías. En el que recibe inspiración de este Elías, que un día era capaz de hacer semejante desafío y al otro día se escapaba, atemorizado. Iba así como rata por tirante, pero por ahí quedaba mal. Pero bueno, se escapa y huye. En las iglesias cristianas, más bien evangélicas, cuando más evangélicas quizás más, se habla mucho del testimonio. El testimonio. Habrán oído hablar del testimonio, ¿no? Y se habla del testimonio, yo creo que más en el sentido de la apariencia de lo que la persona es, o sea, de la imagen que uno da de el testimonio real, ¿no? No, porque hizo otra cosa y no es de testimonio, qué sé yo, ¿no? Y no, porque si se sabe, se afecta al testimonio, ¿no? Es decir, como el testimonio se termina convirtiendo muchas veces, en realidad, en tener una pared bien blanquita del lado de afuera, como hablaba Jesús acerca de los hipócritas, ¿no?, de los fariseos. Cuando la Biblia da testimonio de las personas de otra manera, la Biblia nos cuenta de Abraham y lo reconoce como el padre de la fe, pero nos dice que Abraham, cuando Dios le promete, no le cree. En un momento, después sí le cree, pero en un momento no le cree. Nos habla de Abraham como el padre de la fe, pero también nos muestra un Abraham que miente. Es más, es capaz de hacer pasar a la esposa por la hermana y de entregarla antes de arriesgarse a que lo maten para quedarse con su esposa. Nos habla de Sara, la esposa de Abraham, que cuando escucha, ahí como atrás de la puerta, que esta promesa que van a tener un hijo, se burla de Dios, se ríe de Dios. No, no es poca cosa, ¿no? Sara. La Biblia nos habla de Jacob, uno de los patriarcas, un embustero, que después también lo engañaron a él, y bueno, pero un tramposo, que después va aprendiendo y el Señor va tratando con él y lo va cambiando, pero que arranca muy mal. La Biblia nos habla de José, ¿no? Dicen, bueno, Dios preservó a los israelitas, sí, pero José trazó un plan maquiavélico, casi diríamos, ¿sabes? Porque lo que hace es, bueno, como van a venir los años de vacas flacas, cuando vengan, ¿no?, el faraón, con lo que él dice, Dios se queda con la tierra de todos. O sea, un explotador. Dios forma un pueblo al que le va a dar una tierra y él diseña un plan con el que se gana el favor del faraón, pero con el que expropia a Egipto de todas las tierras, al pueblo, ¿no? Dios nos habla de Sansón y de su fuerza y su pasión por Dios, pero también nos habla de sus debilidades por las mujeres. Dios nos habla de David y de sus salmos, pero nos habla también de este David que es capaz de adulterar, que es capaz de matar. Dios nos habla de Jeremías. Qué bueno que tengamos ahí esos escritos del profeta Jeremías. Sin embargo, Jeremías, alguien que es capaz de renegar hasta el propio llamado de Dios, le dice en un momento de enojo, porque no se bancaba tanto sufrimiento, ¿no? Y le dice: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. ¿Para qué me habré dejado seducir? ¿No? Está de fondo de eso. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es decir, si pudiera no sería profeta, dice Jeremías. Y el Señor nos muestra, este era Jeremías, el que decía estas profecías, pero que también te decía, ojalá pudiera zafar de esto, ¿no? Y no me voy porque no puedo zafar. La Biblia nos habla de Juan el Bautista. Jesús dijo que no había un gran profeta o otro profeta tan grande como Juan el Bautista. Sin embargo, cuando Juan el Bautista está preso, manda a algunos que pregunten, ¿es este el Cristo? ¿O tenemos que esperar a otro? Como si es el que había venido a preparar la calzada para el Señor, le vino a preparar el caminito y después duda, no cree. Había escuchado algunas cosas de Jesús que le hacen pensar que no era el Cristo y no cree. El más grande de los profetas. Podemos hablar de Pedro, tres veces negando a Jesús, ¿no? Pero después de haber recibido el Espíritu y todo, y de haber hablado a los gentiles y llevado también salvación a los gentiles, por esto que había ascendido ese manto con animales y toda la historia que pueden leer en Hechos, en un momento está comiendo ahí con los cristianos que no eran judíos, vienen los cristianos judíos y se cambia de mesa, ¿no? Los discrimina como, no, queda mal comer con estos, me voy a comer con los otros. Y Pedro después escribe unas cartas que para nosotros son de gran bendición. Y hasta un poquito medio se excusa y dice, bueno, porque Pablo habla de unas cosas medias raras que algunos tergiversan, ¿no? Con mala intención, pero porque Pablo se la echó en cara. Y también lo escribió. Y nos quedó a nosotros, ¿no? Pero el Pablo que le echa en cara a Pedro, no le echa en cara a Pedro nada más, le echa en cara a Pedro y asume, dice Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y dice esto en Romanos, que es una carta extraordinaria, que gracias que Dios quiso inspirar a Pablo para que nos dejara eso escrito, donde Pablo habla de qué es el pecado, de qué es la gracia, de qué es la salvación. Y con todo lo que escribe, el mismo que escribe esta carta dice esto, ¿no? Casi que cuando uno lee Romanos no puede esperar que el autor sea alguien que te diga, y yo trato de hacer todo lo bueno y apruebo que la ley es buena, pero muchas veces no me sale para otro lado. Quiero hacer el bien y me sale el mal, no quiero hacer el mal y termino haciéndolo, y lo reconoce. En la iglesia nosotros tenemos sueños, tenemos ministerios, tenemos proyectos y cosas, pero sería bueno que podamos mirarnos todos con esos ojos de gracia que nos habla acá Santiago, con esos ojos de misericordia. Sería bueno que pudiéramos todos hacer nuestra esa frase de Santiago que es capaz de incluirse diciendo, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, ¿no? Se incluye ahí, ¿eh? Elías es un tipo con debilidades como las que tengo yo. Y entonces un día oró y no llovió más. Pasaron 3 años y medio, oró y volvió a llover. Santiago va un poquito más, y unos versículos antes, en el 16, dice, confiésese unos a otros sus pecados. Confiésense unos a otros sus pecados. No, nosotros nos, por ahí miramos a la gente que va a la iglesia católica y le confiesa al cura y dice, van y le confiesan al cura cuando pueden confesarle a Dios. Y es verdad, porque Dios nos invita a que le confesemos a Él nuestros pecados. pero también, dice acá, confiésense unos a otros sus pecados. Y lo dice en un contexto de la salud y la enfermedad. Porque esconder nuestros pecados, esforzarnos por mantener una imagen, o hacernos cargo de la imagen que a lo mejor otros proyectan sobre nosotros, es desgastante y enferma. Entonces, sabiamente, o digamos, por inspiración del Espíritu Santo, Santiago dice, confiésense unos a otros sus pecados. Qué bueno sería que pudiéramos tener como un clima de confianza en el cual pudiéramos abrir el corazón y hacer esto, ¿no? Al mismo tiempo que se nos dice esto, en otros tantos pasajes de la Biblia se habla más de juzgar, de condenar y todo esto, que es algo para lo que somos más rápidos, ¿no? Pero la Biblia nos estimula en esto. Y en algún sentido yo quiero hacer un poquito de pie o de punta en este aspecto. La semana pasada tuve un mensaje, cuando uno hace algo tiene su idea de cómo salió la cosa, ¿no? Y para mí fue un mensaje muy fuerte, pero creo que fue uno de los mejores mensajes con los que más contento me sentí, o lo que creo que fue bueno de este tiempo que estoy compartiendo con ustedes. Fue un mensaje duro, de un texto durísimo. Recordarán que comencé preguntando si había chicos porque miraba y no veía ninguno, pero un texto duro, ¿no? Que nos hablaba acerca de la violencia, y que nos hablaba de la violencia el caso era de lo más extremo, pero yo les mencionaba, no importa que no califiquemos en este punto más extremo de violencia, sino que en todo lo que uno hace que puede ser considerado violencia está mal, ¿no? Entonces les hago una confesión personal. Esta semana, el miércoles a la noche, yo estaba esperando a Fernanda que venga en colectivo de la facultad. Ella va a la facultad de Lomas. Todos aquellos que conocen la facultad de Lomas conocen la zona. No es un lugar muy lindo para esperar un colectivo a la noche, ¿no? La semana anterior se había roto el colectivo. Salí con el auto a rescatarla ahí, que estaba, se rompió justo donde está el que es psiquiatra de Esteves, ¿eh? No. Sí, el Esteves. Ahí justo todo oscuro quedaba ella y una compañera, nada más, esperando que alguien las rescate. Y bueno, y ella es bastante, bastante temerosa, ¿no? Entonces siempre sale antes de la clase para venir con todo el malón de estudiantes, qué sé yo. Así que yo nunca me preocupo en ese sentido. Yo sé que la llamo al celular y más o menos calculo y la espero en la parada. Pero pasaba un colectivo, pasaba otro. ¿Qué pasa acá? Ya pasó al mismo que al principio uno empieza a pensar y dice, no es para tanto, ¿sabes? ¿No? Pero después se empieza a hacer cálculos y cosas y se empieza a preocupar, y la verdad es que me preocupé. Es más, no solo me preocupé, me asusté. Y después la cosa es que ella viene y llegó ahí toda tranquila, ¿no? Como, ¡no! Me distraje charlando y me alcanzaron. Yo, nunca había pasado una cosa así, ¿no? Entonces de golpe todo esa preocupación que yo tenía, que ya estaba pensando, ¿qué pasó? ¿La habrán robado? ¿La habrán matado? ¿La habrán no sé qué? ¿Dónde estará? Toda esa preocupación profunda que me dio un susto bárbaro, que estaba re nervioso, en vez de transformarla en un abrazo, un beso y menos mal que estás bien y no te pasó nada, se transformó en un aumento de voz para explicarle todo lo que yo había pensado que le podía haber pasado y por qué jamás me podía haber pensado que justo ahora se le ocurre como hacer esto, que nunca, que retrasarse de esa manera y ni siquiera avisar que se había retrasado de esa manera. Ahora, nos reímos todos, ¿no? Imagínense cómo se sintió esa, y imagínense cómo me sentí yo, que sigo, pero acabo de explicar que esto no se hace, y ahora yo le grito, le levanto la voz. Digamos, le podía haber dicho lo mismo en un buen tono y estaba perfecto, pero todas mis razones se desvanecieron con mi volumen, ¿no? Encima tengo una dotación de un vozarrón importante. y la palabra no se mancha. Lo que dije el domingo pasado, el que no vino, póngase en la página del blog, escúchelo, porque hay que escucharlo, es bueno, y eso no se mancha. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Podría volver a decirlo y lo diría con todas las letras. Porque lo que yo hice, o la forma en la que le hablé, el volumen con el que le hablé y demás, estuvo mal. Y no tiene excusa. Yo puedo entender por qué fue que pero no importa. No se hace. Y está mal. Y así tenemos muchas cosas. Yo podría decirles otras más. Bueno, una de las más obvias es que tendría que hacer un poquito de... cuidarme un poquito más el cuerpo, ¿no? Esto me cerraba bárbaro. Y ahora... no es que imito a Néstor que andaba con el saco abierto, ¿no? Es que habría que cuidarse un poquito más. Corro 2 cuadras y necesito un pulmotor. Y está mal. Está mal. A veces me preocupo más allá de lo que sería necesario por cuestiones del dinero, ¿no? A veces pienso en futuro, cosas, y digo, uy. Y después digo, no, si el Señor siempre te estuvo acompañando hasta acá, ¿cómo me va a preocupar? Pero hay momentos que me preocupo y me empieza a trabajar la cabeza, tengo que pararme, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué más les puedo decir? A mí no me alcanza la fe para ciertas cosas, ¿no? Para decirle a alguien mirando a los ojos, levántate y anda, como hizo Pedro, ese Pedro que tanto le criticamos que negó al Señor, que tanto le criticamos que se cambió de mesa, y no sé. Me da para orar, me da para creer, creo realmente que Dios sana, creo que Dios realmente que Dios tiene poder para sanar, no me alcanza, tendría que crecer un poco más en la fe como para decirle a alguien así a los ojos, levántate y anda, ¿no? ¿Qué es eso? Para darle un poquito de vuelta a la parte un poquito más cómica, soy un poco celoso, un poco, ¿no? Era más celoso, ¿no? Digamos, cuando estábamos de novios o demás, digo, Fernanda, fíjate lo que te pones, fíjate, Fernanda, ¿no? Y la volvía loca, imagínense, vámonos a la playa, Fernanda. Después uno medio se va acostumbrando y va bajando su exigencia en algunas cosas, o va aprendiendo, o qué sé yo. Pero todavía un poquito, a veces, le digo algo. Y está mal. ¿Qué sé yo? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y un día oró y no llovió 3 años y medio. Y volvió a orar y volvió a llover. ¿Por qué cuento todo esto? Porque podría haber dicho todo lo otro sin haber entrado en la parte más personal. Luego porque me gustaría que se pueda generar un clima de confianza, de comunidad, en la que no nadie piense que haga falta tener una imagen. En la que nadie piense que necesita mostrarse de tal o cual manera o esconder tal o cual cosa. Porque eso no nos ayuda. No nos ayuda como comunidad, no te ayuda como persona. No nos ayuda. Dios ya sabe que el único perfecto, perfecto es Cristo. Los demás vamos haciendo lo que podemos, con toda la voluntad, con toda la fuerza, con todo el intento y el deseo de obedecer y seguir al Señor, pero con nuestros errores y con nuestros aciertos. Bueno, con nuestros aciertos, pero también con nuestros errores. Y digo esto básicamente por 4 motivos. Uno, es breve esto, no se asusten. 4 motivos. Uno, es que yo pretendo ser visto como alguien que ama y sirve a Dios a pesar de sus debilidades y lucha contra ellas. Yo lucho contra mis debilidades, contra mis flaquezas, contra mis errores. Y trato de servir a Dios y demás. Pero es así como soy, como se los digo ahora. Hay congregaciones o gente dentro de las congregaciones a veces también que esperan esto que mencioné en el mensaje de ese 27 de marzo. Alguien ahí, que uno que haga por nosotros, y el único que hizo por nosotros es Cristo. Después no hay otro referente en todas las áreas de la vida. No hay, no existe. Si quieren buscarlo, búsquenlo, pero no existe. Entonces yo no solo no genero esa imagen, sino que no quiero que nadie proyecte sobre mí esa imagen, porque la verdad es que yo estoy aprendiendo, soy alguien como Elías, con debilidades. Capaz que tengo algunas virtudes y a ustedes les hace bien, pero también tengo mis flaquezas. Segundo punto, otra de las razones, es porque mi familia no, tampoco es perfecta. Y muchas de las quejas de esposas de los pastores, o de, especialmente de los hijos de los pastores, son que a veces se espera mucho de ellos. Fernanda es casi perfecta, yo, bueno, tuve esa dicha, ¿no? Esa dicha que me tocó, pero es casi, les aseguro que es casi. ¿No? Digamos, ella también tiene sus cosas. Mis hijas son maravillosas, yo estoy orgulloso. Si es pecado, perdónenme, pero yo estoy orgulloso de mis hijas. ¿No? Ahora, son nenas, son dos nenas. Son dos nenas que son como pueden ser sus hijas, sus sobrinas, sus nietas. Son dos nenas que necesitan crecer, dos nenas que necesitan aprender, dos nenas que necesitan equivocarse. Y se van a equivocar, ¿no? Y dos nenas que necesitan la libertad que tienen sus hijas, sus nietas o sus sobrinas para equivocarse, ¿no? Sin sentir la presión que porque son mis hijas no se pueden equivocar, o porque son mis hijas alguien las va a estar mirando a ver si se equivocan, ¿no? Tengo una tercera razón por la que mencionar todo esto, que es que yo espero que los ancianos, los que coordinan ministerios, los que ponen sus dones de distintos modos, lo hagan con esa humildad y transparencia capaz de reconocerse como Elías. Digamos que en ninguno de los ámbitos de servicio en la iglesia se transmita una imagen blanquita cuando todos tenemos nuestros grises. Estamos ahora musicalizados también, estamos dando Quito está ahí como responsable de unas charlas en la escuela bíblica sobre vida espiritual, vida cristiana. Bueno, la vida espiritual y la vida cristiana tiene que ver con esto, tiene que ver con ese testimonio del que estamos hablando, que reconoce las virtudes, que reconoce los logros, pero que también asume los fracasos y las derrotas. Y finalmente, digo todo esto porque espero que como iglesia generemos un ámbito de confianza, de gracia, de amor, de respeto tal que no sea tan extraño para nosotros esto de confesarnos unos a los otros nuestros pecados. ¿No? Qué distinta sería nuestra congregación, qué distintos seríamos como congregación si pensamos que no hace falta tener una imagen o que alguien vea algo, a tal punto de que fuéramos capaces de confesarnos unos a otros nuestros pecados. Eso traería mucha sanidad sobre nosotros, sobre nuestra vida. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Oró y no llovió, volvió a orar y llovió. Yo digo, ¿oramos? Dios, te doy gracias, te damos gracias, supongo que esto represento a mis hermanos en esta oración, porque vos sos bueno, porque vos sos misericordioso, porque vos sabés tratar con nosotros. Y por eso nos dejaste estas palabras escritas. Está alguno enfermo, se siente alguno mal, está alguno mal, que pida oración, que nos confesemos mutuamente los pecados, que nos atrevamos a creer en tu palabra y pensar que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras, con debilidades como las nuestras, pero oró porque te creyó cuando vos le dijiste que ore y entonces no llovió. Y después, a pesar de sus fracasos, volvió a orar y volvió a llover. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a creerte que vos nos aceptás tal cual somos. Ayúdanos, Señor, a tener humildad, para reconocernos todos débiles, porque el único fuerte sos vos. A reconocer todos nuestra maldad, porque el único bueno sos vos. Así lo dijiste cuando te llamaron maestro bueno. Señor, ayúdanos a mirarnos con gracia, con amor, con misericordia, con compasión. Ayúdanos a preocuparnos más por edificarnos mutuamente que por juzgarnos. Señor, ayúdanos para que entre nosotros se pueda crear un clima en el cual reines vos de tal manera, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, que nos podamos sentir con la libertad de confesarnos unos a otros nuestros pecados, de compartir nuestras debilidades, de buscar en otros la ayuda y la fortaleza que necesitamos. Que esté ese ambiente de amor donde podamos ser como somos. Y que esto sea un testimonio grande, grande de tu amor para todo aquel que lo vea. Porque ese es el real testimonio. Que vos reinás de tal manera que podemos ser como somos mientras vamos caminando hacia vos. Si esto ocurre, vamos a ser realmente una comunidad tuya, cuerpo de Cristo, capaces de amarnos los unos a los otros. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, porque todo esto realmente es un milagro que ocurra, porque los hombres no somos así. Es solo por la obra de tu Espíritu que esto puede darse. Y te pedimos que vos te muevas con poder, con amor, con fuerza, en medio nuestro y en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.